Pensándolo bien. Hasta las 13. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 11, un minuto. En Buenos Aires el cielo está algo nublado. Temperatura 19 grados. Milei arriba a la ciudad de La Paz para acompañar en su asunción al nuevo presidente de Bolivia. El jefe de Estado pasa del llano de Santa Cruz de la Sierra a los 3.600 metros de altura de la capital del país vecino. Comienza en estos momentos la solemne sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y a su término ambos presidentes se saludarán en forma protocolar. A la 1:00 p.m. la ceremonia de entrega del bastón de mando. Para las 14 está previsto el vuelo especial que conducirá al presidente de regreso a Buenos Aires, donde arribará a las 17:35. Desde las 19, nueva edición de la Noche de los Museos. Más de 300 centros culturales en Buenos Aires y otras ciudades celebrarán un clásico hasta las 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación, el Palacio Barolo, una vista excepcional de Buenos Aires, desde la Torre Monumental, conocida como la Torre de los Ingleses, en Retiro, algunos de los puntos clave para la visita que abarca todos los barrios porteños. La inauguración oficial será en el Centro Cultural Recoleta, con Marta Minujín y una réplica de la Torre de Pisa, con unos 17.000 paquetes de espagueti. Me gusta hacer grandes monumentos de arte así, increíble. Es lo que más me divierte. Porque el hombre es grande por dentro y hay una dimensión que lo hace grande. Entonces a mí me gusta hacer cosas grandes. Pero también puedo hacer chiquitas. Se puede y también puede ser igual de grande mirando por una cerradura. Como que es romper las reglas de los tamaños y de los tiempos. Fórmula 1, Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto en la carrera sprint. El argentino larga desde el puesto 16 con su Alpine. En tanto, Lando Norris obtuvo la pole, le sacó una leve ventaja a Piastri y a Verstappen. Las lluvias amenazan la jornada en San Pablo. Alerta naranja por tormenta. 15:30 la clasificación para la carrera de mañana. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados. Humedad 68%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa, una aplanadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Últimas semanas de la comedia éxito del año. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Una Navidad de mierda. Últimas semanas de la comedia éxito del año. Vamos, apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Se te complicó la receta y la mesada quedó hecha un desastre? El nuevo Blend Multi te la hace fácil. Nuevo Blend Multi limpia más de 100 superficies en un solo paso. Es más que brillo. Es Blend. Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Desde hace 110 años en Lario hacemos los mejores fiambres artesanales con las recetas que trajo de Italia nuestro bisabuelo. 110 años de historia, 110 años de picadas con amigos, 110 años de sabores a lo Lario. Festejemos juntos estos 110 años de Lario, llenos de tradición italiana y sabor bien argentino. ¡Tanti auguri, Lario! Tu primer departamento propio en Montserrat es con Cubo. Estrenamos el primer edificio en Moreno 1720. Conocelo este finde, a un precio al que sí llegas. Sin comisión y sin intermediarios. Cubo, impulsada por Grupo Nocito.